Acabamos de escuchar dos responsorios para el Sábado Santo de Carlo Gesualdo, Como oveja conducida al matadero y Salud, Dulcísima María, en interpretación del ensamble vocal europeo dirigido por Philippe Gerbregge, seguidos del madrigal a cinco voces, Muero, Ay, en mi dolor, de su libro Sexto de Madrigales, interpretado por el Concierto Italiano, bajo la dirección de Rinaldo Alessandrini. A continuación lo invitamos a escuchar la versión para orquesta de cámara de este mismo madrigal, seguido de la obra, Carlo, del compositor australiano Brett Dean, basada en dicha pieza. Interpretan el coro filarmónico de cámara estonio y la orquesta de cámara Tallinn, bajo la dirección de Tonu Kaljuste. Escuchamos la versión para orquesta de cámara del madrigal, Muero, Ay, en mi dolor, de Carlo Gesualdo, seguido de la obra, Carlo, del compositor australiano Brett Dean, basada en dicha pieza. Interpretaron el coro filarmónico de cámara estonio y la orquesta de cámara Tallinn, bajo la dirección de Tonu Kaljuste. Para finalizar nuestro espacio de hoy presentaremos la versión para orquesta de cámara del motete, Oh, Cruz Bendita, de Carlo Gesualdo, seguido de la obra, La Sombra de la Cruz, basada en dicho motete, del compositor estonio Erkki Svendur. Interpretada por la orquesta de cámara Tallinn, dirigida por Tonu Kaljuste.